La fecha que pudo cambiar la historia alemana y al final lo hizo. Para los amantes de las coincidencias y más aún para los que insisten en que el destino está marcado, este texto debe ser un deleite. La historia alemana está marcada de manera recurrente por una fecha, 9 de noviembre. Por lo regular, pensamos que la historia es la suma de eventos de qué manera encadenada trazan la vida de las personas y las sociedades. En realidad es algo mucho más complejo. Sin embargo, hay momentos de quiebre que encauzan el futuro. Eventos que marcan puntos de no retorno. Así en Alemania se ha llamado el 9 de noviembre el Schicksalstag, Día del Destino. La lista de eventos que, para bien o para mal, cambiaron la historia alemana y que ocurrieron ese día es impresionante. 9 de noviembre de 1848. Es asesinado el político liberal Robert Blum. Este hecho es considerado como el punto final del intento fallido de la Revolución Liberal que pospuso la llegada del sistema republicano a Alemania por décadas. A diferencia de casi todos los países europeos, Alemania no llegó a las formas de gobierno más igualitarias, sino hasta principios del siglo XX. Comparado con México, que lo hizo en 1821, Alemania lo hace hasta 1918. La formación tardía de la República no permitió su consolidación y favoreció el asalto al poder por parte de ideologías totalitarias y criminales. La historia pudo tomar otro rumbo, pero no lo hizo. 9 de noviembre de 1918. En los días finales de la Primera Guerra Mundial, es destronado el emperador Guillermo II y se proclama la República. Esta fecha fue de gran esperanza. Nacía una nueva Alemania y con ella un nuevo mundo que aspiraba a dejar atrás los horrores de la guerra. Sin embargo, intereses económicos, políticos e ideológicos arrinconaron a esta república y le hicieron doblegarse. Tan solo unos cuantos años después, a la brutalidad del nazismo, la historia giró temporalmente a favor de la paz. 9 de noviembre de 1923. Fallido intento de golpe de Estado. No se trató del primer intento de derrumbar a la república, pero sí fue el primer golpe del nazismo a la vida pública alemana. Hitler va a prisión, pero es liberado a los pocos meses. La historia da una señal de lo que vendrá. 9 de noviembre de 1938. Kristallnacht, noche de los cristales rotos. Esta fecha es considerada como el punto de no retorno que desembocó en el Holocausto. Se trata de una serie de ataques contra los judíos y sus propiedades en Alemania nazi. La historia pudo ser diferente, pero no lo fue. 9 de noviembre de 1989. Cae el muro de Berlín. Uno de los momentos más importantes del siglo pasado es el acto simbólico que dio fin a la Guerra Fría y marcó el inicio de la reunificación de un pueblo que fue partido en dos por décadas. Es el 3 de octubre y no el 9 de noviembre el que fue seleccionado como fiesta nacional y día de la unidad alemana. Mientras que la primera fecha es en la que se oficializa la reunificación, la segunda está cargada de eventos negativos. Este año se conmemora el 25 aniversario de la caída del muro. Desde 1949, Alemania fue dividida por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pero fue hasta 1961 que el muro fue levantado para intentar detener el flujo de personas que escapaba del comunismo. Los retos que ha enfrentado la sociedad alemana desde su reunificación son muchos. Las cicatrices permanecen en las personas y en el paisaje urbano, sobre todo en Berlín. No se trata solo de eliminar barreras físicas, sino de integrar y cerrar la brecha social. Ficha bibliográfica. Jacobo Dayan, 2014. La fecha que pudo cambiar la historia alemana y al final lo hizo. Noviembre 11, 2014. De revista MOA. Sitio web. http://www.martadebaile.com